algo clásico de Sass con sus amigos, Los Dorados. No. Nomás a ti, nunca a nadie más le dije que le quiero. Y nomás tú lo sabrás que el amor que te doy es bonito y sincero. ¿Será, será que el corazón de ti se ilusionó y así es de quererte? Lo has acostumbrado a ti cada día más y más y así es de quererte. Y el corazón no llora, pero sí siente cuando es amor de verdad y él nunca miente. Y en ti confío nada más porque te quiere. No desprecies este corazón porque se muere. No desprecies este corazón porque se muere. Oh, oh, oh.